Vale. Bueno, pues yo ahora aquí le damos la palabra primero al alcalde, el anfitrión. Bueno, pues lo que se trata es que está la presencia del delegado del gobierno y el delegado de fomento visitando la obra de rehabilitación de la carretera, que como todos sabéis, a raíz de las inundaciones de finales de septiembre, pues quedó cortada al tráfico y bueno, pues se está haciendo la rehabilitación de la carretera, que esperemos, por lo que nos dicen los técnicos, que más o menos para final de año, principio de las Navidades, pues pueda estar operativa. La obra que se está haciendo, pues creo que va a ser consistente por lo que nos han dicho, pero sobre todo lo que nos va a permitir es volver a restablecer el tráfico que nos permite la comunicación con el Trabuco del Rosario, que era la vía habitual, y también el acceso a Málaga por la A92. Por lo tanto, bueno, era una situación que ya el delegado me trasladó, que dentro de las obras que habían previsto se iban a hacer, se están haciendo, y se ha retrasado un poquito por el tema de la climatología, pero yo espero que pronto esté restablecido al tráfico la carretera esta. Bueno, pues buenas tardes y fresquita tarde, ¿no? O habituales en este tiempo de finales de otoño en nuestra zona. Y bueno, pues esta tarde teníamos primero una visita a esta actuación que se está realizando en la carretera que une, como ha dicho el alcalde, Archidona con la Villanueva del Trabuco y Villanueva del Rosario, que fue afectada por las inundaciones del pasado 28 de septiembre y en la que, al ser titularidad autonómica, ya la Consejería de Fomento arbitró unas partidas para poder acometer los daños que se produjeron con aquellas inundaciones, ¿no? Y hoy concretamente hemos visitado también otros puntos de la comarca en la que son más de 4 millones de euros los que la Junta de Andalucía ha previsto para las actuaciones en materia de restauración de daños por los temporales producidos en septiembre. Bueno, una de las actuaciones esta en la que estamos ahora mismo, ¿no? Lo que esperamos es que en aquellos daños sufrimos distintas repercusiones en infraestructura, ya no solo de titularidad autonómica, sino también de titularidad municipal e incluso individuales. Y bueno, la Junta de Andalucía ha hecho un esfuerzo poniendo la financiación para el arreglo de estos daños, y lo que estamos esperando es que tanto el Gobierno de España como la propia Unión Europea también ponga en marcha algún tipo de medida que colaboren en la financiación de las actuaciones pendientes, al igual que ha hecho la Junta de Andalucía, ¿no? Sabemos que son tiempos complicados, tiempos difíciles en materia económica, pero bueno, creo que cuando se dan estas circunstancias, como se dieron en aquellos momentos, todas las administraciones tienen que hacer un esfuerzo para restaurar esos daños, ¿no? Y bueno, también vamos a tener una reunión con el Ayuntamiento de Archidona, porque también vamos a presentar el programa del plan de choque contra el desempleo, que la Junta también ha puesto en marcha, que en esta comarca va a repercutir en más de 8 millones y medio, ¿no? Por lo tanto, se van a cometer actuaciones tanto en materia de camino como en materia de restauración forestal y en rehabilitación de vivienda, que ya digo, van a sumar más de 8 millones y medio, con lo cual entiendo que también es una buena noticia para los municipios de la comarca, sobre todo en materia de empleo, que creemos que es un objetivo en el que tenemos que colaborar todas las administraciones para combatir el desempleo, ¿no? Bueno, Manuel, ¿tienes más datos? Yo solamente resaltar en qué consiste la actuación, ¿no? En esta comarca el total de actuaciones que tenemos por cuestiones de emergencia, es decir, por la lluvia del 28 de septiembre, son un total de 6 actuaciones. Básicamente el 90% de las actuaciones están en la A343, la carretera de Antequera-Valle-Álora, y en el caso de la A7202, que es esta en la que estamos, de los 2.890 y tantos mil euros, que es el total de la inversión que vamos a hacer por motivos del arreglo de emergencia en la carretera, esta actuación, si yo no recuerdo mal ahora mismo, está rondando los 200.000 euros, ¿no? Consiste prácticamente en hacer esta escollera de unos 135 metros, lo que tiene longitudinalmente. Y evidentemente de lo que se trata es de que la actuación que se haga pues sea lo más resistente a la inclemencia del tiempo y evidentemente al río, ¿no? Yo creo que lo que quisiera destacar primero es la rapidez con la que actuamos en el primer momento, el día 28 de septiembre, la rapidez que hemos actuado a la hora de valorar y hacer los proyectos, y no se ha podido hacer antes, como decía el alcalde, porque ha seguido lloviendo y no hemos podido actuar. Pero si no pasa nada, a principios de enero o final de diciembre, la carretera está abierta y creo que tenemos que congratularlos todos, ¿no? Porque hemos sido eficaces, creo que va a quedar bien y está quedando bien la actuación que se está haciendo y va a servir para el cometido que tiene, que es la movilidad de los vecinos de Archidona y de la zona para poder tener un transporte mucho más ágil en el tiempo y evidentemente también en la distancia, ¿no? Ya que estamos en esta carretera, estaba calculando que para final de año saldría el anteproyecto de lo que sería la remodelación integral, como va el tema. Bueno, se está trabajando en el anteproyecto. No te puedo asegurar si será para final de año o principio del año que viene, pero se está trabajando en ese anteproyecto, ¿no? En estos momentos en los que estamos, evidentemente, se trata de que podamos proyectar, de que podamos hacer este tipo de proyectos para que cuando tengamos más disponibilidad presupuestaria, evidentemente, podamos acometer la obra. Somos conscientes de la necesidad y también de la voluntad, en este caso, de la Corporación Municipal y del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Archidona en que se quiere que se haga y que evidentemente la podamos hacer lo más pronto posible, pero ya digo que estamos trabajando en el tema de anteproyecto y no sé si saldrá a final de este año o a principios del año que viene, ¿no? Muchas gracias.